mañana. Dile que mi vida se derrumbó y solo tú podrás curarla. Para la gente de Colombia, ahí, amigo. Ya no quiero tener tus caricias.